batir la fuerza de un fuerte huracán, tocar el fuego vivo, la paz de un volcán, un torbellino que me vuelve loco. Besarte aquí es recibir un mar con olas de pasión, y tu rizado pelo quiero acariciar, tu universo todo quiero conocer. Muérdeme, que tus caricias dejen huellas por toda mi piel, que narren esa historia que pasó en los dos, heridas de batalla hechas por amor. Muérdeme, clávame tus dientes, yo quiero saber de todas tus reacciones si te doy amor, de todos tus instintos cuando amando estoy. Muérdeme, clávame tus dientes.